Bueno, seguimos el tema 3 de la serie del mayordomo fiel. El tema de hoy es el siervo malo e infiel. El siervo malo e infiel dentro de la serie el mayordomo fiel. Y la palabra de Dios nos lleva a Mateo 24 del 42 al 46. Mateo 24, 42 al 51. Dice así la palabra de Dios. 42. Velad. O sea, estéis de alerta, vigilantes, preparados, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Siempre que la Biblia, ustedes lo saben bien, desde la serie de las bienaventuranzas, siempre que en la Biblia aparece la palabra bienaventurados, sabemos que se dirige hacia nosotros y hay que ver por qué, ¿verdad? ¿No? En este caso, para poder ser parte de ese grupo de bienaventurados, ¿no? Que el Señor bendice, ¿verdad? Entonces aquí dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, o sea, velando, fiel, prudente, dando alimento a la casa que él le dejó encargado en el tiempo, el alimento a todos los demás, consiervos y criados. 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, esta es una definición muy importante, ¿verdad? Él llega y dice, bienaventurados, ¿por qué? Porque sobre todos estos bienes les va a poner, porque todos los bienes del Padre Celestial van a estar ya en estos siervos fieles y prudentes. O sea, seremos, como dice en otra parte en la Biblia, Pedro, por ejemplo, reyes y sacerdotes en el reino de Cristo. De hecho, fíjense bien aquí en el pasaje paralelo en Lucas 12, es el pasaje paralelo de aquí de Mateo 24 donde estamos leyendo. En el contexto inmediato anterior ahí en Lucas 12, fíjense bien que dice, está el famoso versículo en Lucas 12, 32, que dice, no temáis pequeña manada, porque a vuestro Padre le ha placido daros, ¿qué? El reino. Fíjense, ahí está bien claro cómo somos bienaventurados y los que permanecemos en la fidelidad, o sea, en la fe en Cristo Jesús, el Padre nos heredará todas las cosas. Es una tremenda afirmación y promesa del Señor. 48. Pero si aquel siervo malo dijese en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Se fijan, es bien claro, ¿verdad? La dicotomía que hay siempre en el Señor no se anda con medias lenguas, siempre es lo que es, los bienaventurados y los malditos, ¿verdad? Como cuando divide a las ovejas y a los cabritos, uno le dice, entren al gozo de su Padre, al Señor, y los bendice, y a otros le dice, malditos. Y esta es la forma, ¿no? De los castigará duramente, ¿no? El mayordomo, en esta serie, el mayordomo fiel, es aquel al cual se le ha encomendado una obra, dice, ¿no? La definición que ya lo dijimos. Al ser encargado, encomendado, tiene y posee todas las cualidades del amo, del dueño. Tiene, número uno, tiene responsabilidad de administración. Es algo importante, ¿verdad? Porque el encomendado al cual el mayordomo, al cual se les ha encargado la casa, la hacienda del mayordomo, del dueño, él tiene una responsabilidad, debe hacer algo. En este caso, principalmente la administración de la casa. Como decía en el pasaje, dar de comer a tiempo a todos los, a los animales, a los criados, a los consiervos, incluso a la, a los, a la familia del amo. De hecho, la palabra mayordomo en su origen etimológico es la palabra griega oikonomos. ¿Sí se acuerdan, verdad? Oikonomos, con K, ¿verdad? Y esa es la palabra que se deriva en la palabra moderna de economía, ¿verdad? Oikos, dijimos que era hogar, casa. O economía era la administración del hogar. Fíjense, en economía, pues es la administración, pues, de las finanzas, de una nación, de un estado, de una empresa y de una casa en particular, ¿no? De cada uno de nosotros, ¿no? La economía, o economía, administración del hogar, y ahí hay un encargado, el mayordomo. Y para llevar a cabo este trabajo debe de tener autoridad, dice la palabra. Esta autoridad sí significa que tiene el mando de las cosas, que tiene autoridad sobre los consiervos y criados. Su palabra, la palabra autoridad, tiene que ver mucho con la obediencia, la contraparte, ¿verdad? Ejercer la autoridad de la otra parte es ejercer la obediencia, ¿verdad? Él, el que es el encargado, el mayordomo, es el que hace cumplir la ley en la casa. Es pues una responsabilidad grave, ¿verdad? Pero la diferencia, hay una gran diferencia con el amo o el dueño, que es que esta autoridad no es propia, sino es delegada. O sea, el señor, el amo, le está dando, delegando la autoridad que le compete al amo a el mayordomo para que la pueda ejercer mientras él está ausente. Entonces, el mayordomo no es el dueño, el amo de la casa, bien lo sabemos. Y es aquí donde muchas veces nosotros caemos en la trampa de nuestro corazón. Y digo mi corazón, ¿verdad? El cual nos dice, por ejemplo, que la familia, cuando dice, porque mi familia pues es mía, ¿verdad? Valga la redundancia. Mi esposo, mi esposa es mío. No, no, es el Señor, ¿verdad? Mis hijos, decimos, son míos. No, es del Señor. Ahí está. Este es el corazón de un mayordomo fiel, sabiendo de quiénes son las cosas, de quién es todo lo que está en la hacienda, en la casa. Por ejemplo, también mi trabajo, decimos, pues es mi trabajo, ¿verdad? Pues sí, pero especialmente los que tienen negocios o algún comercio o que trabajan en forma independiente, ese trabajo, ¿quién es también? También es de Dios. Mi casa, mi carro, cuentas bancarias, todo lo que usted pueda pensar que es suyo, al fin y al cabo, ¿es de quién? Del Señor. Esa es la actitud correcta de un mayordomo fiel. Todo, absolutamente todo es de quién, entonces, de Dios, el cual es el verdadero dueño de todo lo que tengo. A mí se me ha prestado, en una manera de decir, ¿verdad? A mí se me ha encomendado la economía, la administración de la hacienda del amo. Ya cuando vemos las cosas así, cambian mucho, ¿verdad? Por ejemplo, con nuestros hijos o con nuestra esposa o esposo, saber que es del Señor, pues da ahí ese temor de Dios, ¿verdad? Ya en el trato, en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, cambia mucho. El mayordomo fiel tiene que tener esa mentalidad bien grabada en el corazón. Mi cuerpo, incluso, ¿es mío? Pues sabemos que no. El cuerpo mismo es el Señor. Decimos que en 1 Corintios 3 y en 1 Corintios 6, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice que mi cuerpo es el templo de Dios, donde mora el Espíritu Santo. Fíjense, es tan importante, ni mi cuerpo tengo propiedad de, es del Señor. O sea, mi familia, mi cuerpo, todo es del Señor. Y cuando uno tiene esa mentalidad del mayordomo fiel, muchas cosas cambian, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no es mío. Y nuestro llamado dentro de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Ahí está la clave, ¿no? Mucho menos puedes quedar exento de todo esto, ¿verdad? Mi ministerio, el trabajo, el servicio que yo hago en la iglesia, también, claro está, es de Dios también. Todo, todo, absolutamente todo es de Dios. Estas son verdades básicas y fundamentales del cristiano, pero ¿cómo se nos olvida, verdad? ¿Cómo se nos olvida que todo, absolutamente todo es de Dios? Y cuando se olvida que no somos, se nos olvida que no somos el dueño, sino empleados. ¿Qué es un empleado? Pues es aquel que tiene una tarea por la cual se le reconoce alguna remuneración, ¿verdad? Pero en su más básica definición, es el empleado es el que es usado para un trabajo, para una encomienda por otra persona. Fíjense, somos empleados entonces. Y también cuando se nos olvida que no somos amos, sino siervos, ¿verdad? Y la palabra siervo, en la definición suave, light, por así decir, es una persona que vinculada o subordinada a otra. En la definición más exhaustiva o completa, dice que es una persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Fíjense, una persona que enteramente, o sea, completamente, totalmente sometida o entregada al servicio de otra. Y aquí la analogía que nos muestra en la primera definición lo que es la vida de un servidor, de un cristiano. Cuando se nos olvida de que somos empleados y siervos y pasamos a pensar que somos, pensamos ahí dentro de nuestro corazón que somos dueños y amos de mi vida, de mi cuerpo, de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo, de mi trabajo, de mi provisión, de mi futuro. Cuando pensamos que todo eso, nosotros somos los dueños o los amos, es cuando vivimos esta vida como siervos malos e infieles. El deterioro de las enseñanzas de Cristo dentro de la iglesia claramente ayuda a la proliferación de este tipo de siervos malos e infieles. Estamos viviendo tiempos en donde difícilmente encontramos iglesias que enseñen la palabra de Dios tal como es, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la mayoría de las iglesias, o muchas iglesias, por así decirlo, enseñan doctrinas de hombres mezcladas con la de Dios, si es que es bueno, ¿verdad? Sí. Lo que más hay es eso, ¿verdad? Que mezclan doctrinas de hombres, agregan o quitan o sacan y le agregan el pensamiento humano al pensamiento de Dios. Fíjense bien lo que ahora en muchas iglesias, entre comillas vamos a decirlo, enseñan, es que lo divide en tres puntos para resumirlo. Punto número uno, dice, muchas de estas pseudo iglesias, vamos a llamarlo así, dice, Dios nos cumple a nosotros, ¿verdad? Deseos y anhelos, mis deseos, mis anhelos, mis expectativas, lo que yo quiero. Ciertamente dicen, Dios es Dios, es el Todopoderoso, Él tiene el poder, y eso es verdad, ¿verdad? O sea, la verdad de Dios y la mezclan con sus verdades. Número dos, dice, Dios se acoplan, ellos dicen, se acople, que Él se acople o Él se ajuste, ¿a qué? A mi pensamiento, a lo que yo deseo. O lo que es lo mismo, mis pensamientos y mis razonamientos van moldeando a Dios. Fíjense la tremenda blasfemia que es esto, ¿verdad? Yo moldeando a Dios y no al revés. O sea, la vasija moldeando al alfarero. Yo defino lo que es Dios a mi antojo, según mi conveniencia. Y así mis pensamientos son los pensamientos de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Hasta miedo me da. Pero yo me puse a pensar cuántas veces yo hacía este tipo de razonamientos en mi vida. Estas cosas hay que hacerlas, mis hermanos, son buenas. O sea, uno recibe la enseñanza, pero realmente yo me pongo a pensar, a ver, ¿qué he hecho? ¿Cuándo hago eso? O sea, uno se puede poner en la negación, ¿verdad? No, yo no lo hago. O empezar a ser sincero con uno mismo, pedirle gracia al Señor, al Espíritu de Dios que mora en nosotros, y el Espíritu de Dios le va a mostrar. Y a mí me mostró varias cosillas, y ahí tuve que empezar a anotarlas y corregirlas, ¿verdad? Es tremendo esto lo que hacemos a veces. Y número tres, de lo que hacen muchas sectas, iglesias en el mundo, dice que Dios saca lo mejor de mí. Esa es una cosa tremenda, ¿verdad? Todos conocemos la famosa frase, saca al campeón que hay en mí, o sea, a lo mejor de mí. Fíjense bien, estas tres cosas, que Dios cumple mis deseos y anhelos, que Dios se acopla o se alinea a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, y tres, que Dios va a sacar lo mejor de mí, a lo que hay, el campeón que hay en mí. Estas tres cosas están, obviamente usted ya lo relacionó, ¿verdad? Están íntimamente relacionadas, están interrelacionadas, como diríamos. Y tienen que ver con corrientes viejas, hermanos. No hay nada bajo el sol, dice la palabra, ¿verdad? Son corrientes viejas que cuando vemos en la palabra y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las cartas paulinas o de Pedro, ahí están metidas estas doctrinas de hombres, nuestros pensamientos, ¿verdad? Nada nuevo hay bajo el sol, mis hermanos. Estos judaizantes o gnósticos a los cuales peleaban los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, y todas esas derivaciones o variantes de estos tipos, es lo mismo hasta el día de hoy, mis hermanos. El buen siervo y fiel vive la palabra de Dios, y es lo contrario esta palabra de Dios a estas enseñanzas torcidas por el hombre, porque alguien tiene que torcerlas, ¿verdad? La enseñanza de Dios. ¿Y quién las tuerce? Mi corazón, el hombre. Fíjense bien con el punto uno. Dios cumple mis deseos y mis anhelos. Sí, Dios cumple, en efecto, nuestros deseos y anhelos. Y nos enseña cómo en su palabra es este tipo de afirmación, ¿verdad? Por eso es importante ir a la Biblia, a la fuente de vida y de verdad, siempre de manera directa, yo mismo, ¿verdad? Y dice, todos conocemos este Salmo, el 34:7. Lo voy a leer en la NTV y dice así: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos, en la Reina Valera dice, peticiones de tu corazón. O sea, primeramente es deleitarnos en el Señor, ¿verdad? En el hebreo es poner arriba, deleitarse, ¿verdad? En el hebreo dice poner arriba, primacía, prioridad. En su raíz más primitiva significa el primero, más alta estima, en alusión obviamente al Señor, a Dios. Una definición secular de deleitarse, hermano, ¿puedes subirle un poco esto? Porque se me hace que así me voy a quedar sin voz en 10 minutos. Y no digan amén, ¿eh? Si le subo un poquito, le agradezco. Ahí está, bueno. Entonces, una definición secular de deleitarnos, deleitarse, Es un placer intenso o vivo por algo o alguien. A tal punto que ese algo o alguien sacía o satisface lo más profundo de los sentimientos o pensamientos, o sea, de mi ser, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? O sea, y aquí también de vuelta la pregunta, ¿qué es lo que me produce un placer intenso y vivo dentro de mí que satisface lo más profundo de mi ser interior? ¿Qué es? Y ahí rápidamente sale, mis hermanos, ¿verdad? Que no hay que escarbar mucho. Algunos dirán, no, pues, comprar una casa. Claro, eso es algo, no es algo malo. Pero aquí estamos hablando de qué dijimos en la definición más primitiva, el primero, ¿verdad? La más alta estima y prioridad de mi vida, en alusión obviamente a Dios, ¿verdad? Aquí se dice, ¿no? Pero cuando ese lugar no lo ocupa Dios, es cuando yo puedo decir, Dios cumple mis deseos, sin importar si lo estoy deleitando yo a Él primero, ¿verdad? El Señor Jesús expone esto mismo que acabamos de leer en Salmos 37 de David, en unas palabras menos poéticas y más directas. ¿En dónde está eso? En Mateo 6:33. Todos conocemos este pasaje también. Lo voy a leer en la NTV. Dice así: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Ahí está. Deleítate primero en el Señor, ¿verdad? Por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Ahí está. Los anhelos de mi corazón. Y queda el punto número 2, que Dios se acopla o se alinea o se ajusta a mis pensamientos o anhelos. ¿Cuál es la respuesta para eso, mis hermanos? Sabemos todos que no. Escueta y simplemente es un no rotundo, pero es una completa respuesta, ¿verdad? Es justamente al revés. Es lo contrario. Es el que rinde cuentas, el que debe de acoplarse, ajustarse, alinearse a los requerimientos del que pide cuentas. O sea, el que rinde cuentas, ¿quiénes somos? Nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros somos los que nos debemos de acoplar, ajustar, alinear a los requerimientos del que pide nuestras cuentas, ¿verdad? Que es el Señor. Aquí podemos saber bien quién es quién, ¿verdad? ¿Quién es quién? El amo, el Señor, es el que pide las cuentas, ¿verdad? Leamos con qué autoridad nuestro amo, el Señor, habla. En Mateo 12:36. Vayamos a Mateo 12:36 en la Reina Valera. Mateo 12:36 dice así: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí son palabras, ¿no?, relacionadas con mis acciones, ¿verdad? Pablo lo expone así en Romanos. Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos 14, 10, Reina Valera, vamos a leer desde la segunda parte. Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí está. Cristo es el juez. Nosotros vamos a compadecer, a rendir cuentas. 11, porque escrito está, y ahora va a citar al profeta Isaías: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de quién, de sí. O sea, ¿se imagina? Algún hermano puede decir, oiga, pero ¿Cómo puede ser? Somos millones de millones. No hay tiempo. No hay tiempo, de verdad. No hay tiempo allá donde vamos a rendir cuentas. En el tribunal de Cristo, el tiempo también es algo creado por Dios, ¿verdad? Ahí ya no hay tiempo. Vamos a tener todo el tiempo del mundo para poder rendir cuentas. Y lo vamos a hacer de la manera que Dios sabe, ¿verdad? Yo no sé cómo lo va a hacer, pero todos, aquí dice la palabra, daremos cuenta de cada una de las cosas que hicimos, lo bueno y lo malo. ¿Quiénes vamos a dar cuenta de todo lo que dijimos e hicimos en esta vida de peregrinos? Nosotros. Lo aclaro porque es importante. ¿A quién daremos cuenta? Al Señor, a Jesucristo, al Señor. Como dice Job, Job lo dice, le dice, él daré cuentas hasta del número de los pasos que camino, dice Job. Yo a veces cuando veo ese tipo de frases medias poéticas y digo, ay, pero sí, ¿no? De todo vamos a dar cuenta, ¿verdad? Todos le darán cuenta de sus vidas en esta tierra, le hayan creído o no creído. Los que no le creyeron van a doblar sus rodillas y confesarán que Jesucristo es el Señor. Y los que supuestamente le creyeron, pero no hicieron, el tema de hoy, los siervos malos e infieles, también doblarán rodillas, pero el Señor les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no son los que le dicen que es el Señor de sus vidas, sino los que hacen la voluntad de Dios que está en los cielos, los que son llamados siervos fieles. No seamos de este grupo, obviamente, que es el mismo Señor el que dice que va a ser muy numeroso, fíjense, muy numeroso. Y ya vinimos, si ya vinimos, mis hermanos, al conocimiento de la gracia de Dios, que ya estamos en la iglesia, ya somos parte del cuerpo de Cristo, estamos en la sana doctrina, pues no se trata de estar ahí quietecitos y bonitos, sin hacer nada, sino al contrario. La palabra de hoy, en el pasaje principal de hoy en Mateo 24, empezó con una palabra bien clave que es velad. Ponte en acción, vigilante, está atento, como buen y fiel mayordomo. ¿Qué es el buen y fiel mayordomo que hace cumplir las instrucciones de vida del amo de la, en la casa del amo? En mi vida, en mi cuerpo, en mi familia, en la familia del Señor, que ya dijimos que ni una ni la otra son nuestras. Y el punto 3, que dijimos, si Dios sacara lo mejor de mí, al campeón que llevo dentro. Y uno cuando lo dice al campeón que llevo dentro, todos nos reímos, ¿verdad? Por dentro, decimos, ay, qué gente tonta que piensa de esa manera. Pero realmente yo a veces escucho, ¿verdad?, oraciones como, ah, Señor, pues saca lo mejor de mí, o dice, empiezan a orar de esa manera. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Sacará entonces el Señor lo mejor de mí? Claro que no. Dios quiere sacar todo el mal que mora en mí. Eso es lo que Dios quiere hacer. Nada bueno hay en mí. La lucha en mí no es en cuanto yo voy a ceder a Dios de mí. Ah, pues lo malo que Dios ahí me lo saque, me lo perdona, me lo borra. Lo bueno de mí que me lo incremente, ¿verdad? Para yo ser el gran triunfador en esta vida, ¿verdad? No, la lucha es si voy a estar crucificado junto a Cristo o no. Si muero junto a Cristo o nomás quiero vivir a mi manera, tratando de sacar yo lo mejor de mí. Los muertos, mis hermanos, no negocian. Los muertos no piensan, los muertos no opinan. Los muertos no se enojan y no transgreden. no se rebelan. Esta es la vida en Cristo, del buen y fiel siervo de Dios. En Lucas 9, 23, Lucas 9, 23 y 24, el Señor lo expone bien claro y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Todo el que quiera sacar lo mejor del campeón que hay en sí, la va a perder su vida. Pero todo el que muere junto a Cristo, clavado en esa cruz, muere así, este, dice la palabra de Dios, la va a salvar. Si quiere dejar vivo el mal que mora en usted, aunque sea un cachito, un poquitito, eso mismo le va a ser de estorbo tarde o temprano, más temprano que tarde, piedra de tropiezo en su mayordomía, en su vida de siervo de Dios. Si no, fíjese lo que está o puede hacer con el mal que mora en usted, en su familia, o en su servicio en la iglesia, o en su trabajo. Verá que todo eso es estorbo, piedra de tropiezo. Y de las cosas que Dios más aborrece, relacionada con este punto 3, que hay mucho cristiano también, ¿verdad?, que quiere sacar al campeón que hay en ellos. Dios dice bien claro que hay cosas que aborrece. ¿Se acuerdan el Proverbio 6, 16? Que hay 6, 7 cosas que el Señor aborrece, detesta, odia. ¿Qué es? Y empieza el primero, ¿cuál es el primero? Los ojos altivos. O sea, el corazón orgulloso. El soberbio, el que piensa que es mejor que los demás. Este es el primero de la lista de las cosas que aborrece el Señor. Por eso escrito está en Lucas 14, 11. Lucas 14, 11. Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué será? Será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. En Lucas 18, 14, en la palabra de Dios para todo, dice: porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Por eso el Señor llama bendecidos, bendecidos, bienaventurados a los humildes. En Mateo 5, 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si hay un campeón, este es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No nosotros. Y Dios lo sacó, enviándolo a la tierra como hombre, para que haga su voluntad, sea obediente y hasta la muerte de cruz, y así venza a la muerte por nosotros. Y así concluye el apóstol Pablo, que también dice: miserable de mí. ¿Se acuerdan? El mal que mora en mí. Y él decía y todo, y se exponía de una manera humilde ante sus discípulos, ante la iglesia en donde él era obispo, él era el pastor de pastores en ese tiempo, junto con Pedro, claro, y los apóstoles que estaban. Pero él había fundado muchas iglesias por todo el mundo. Y él se humilla de una manera increíble en esa carta a los romanos. Y dice: miserable de mí. Pero en Romanos 8:1 dice bien claro que siempre ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andan conforme a la carne siguen tratando de sacar al campeón que hay en ellos. Y cuando les va mal en lo que ellos anhelan y piensan o quieren hacer en esta vida, se enojan con Dios, se amargan y se alejan de las iglesias, de la palabra de Dios. Fíjense, entonces aquí nos da una idea bien clara y una diferencia, ¿no?, de lo que es el siervo bueno y fiel y el siervo malo e infiel. En el andar, en el caminar día a día conforme al Espíritu, según su guía, su consejo, el cual, el consejo del Espíritu siempre nos lleva a la palabra, ¿verdad? En este vivir para Cristo, que no hay condenación, vamos a ser, a encontrar nuestra vida, ¿de qué? De siervo bueno y fiel. Vamos a sacar, digamos, al siervo bueno y fiel de nosotros. Pero si sigue uno, si seguimos siendo influenciados por la carne, en estos tres puntos que vimos, ¿verdad?, de las iglesias carnales que hay en este mundo ahora, seguimos influenciados por eso. Nos alientan el ego, nos dicen, nos endulzan los oídos, nos agrandan el ego, y andamos en la carne pensando que esa es la voluntad de Dios, engañados y siendo engañados, dice la palabra. Pensamos primeramente en las cosas de esta vida y no en las venideras. Entonces, a esa gente sí saca al campeón malo e infiel que hay en ellos. Terminamos volviendo al pasaje principal de hoy, Mateo 24:48. Reina Valera, seguimos. Mateo 24:48. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Wow. Estas son las características del siervo malo. ¿Cuál es? Si dijera en su corazón. Ahí está. Siempre empieza ¿en dónde? En el corazón. Y se refiere, ese si dijera en su corazón, se refiere a las actitudes dentro del corazón del hombre, de mi corazón. Una actitud puede ser ¿qué? Buena o mala. Todas nuestras actitudes nacen en el corazón. Por eso Dios va a tratar siempre con nuestro corazón primeramente. En Mateo 15, 7 al 11, el Señor, hablándole a estos líderes espirituales, religiosos del momento, les dice: hipócritas, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está el punto 1, 2 y 3. Y llamando así a las multitudes, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Por qué? Porque sale del corazón. Las malas actitudes vienen del corazón. Si las dejamos, no se van a quedar ahí nomás, dentro del corazón, sin que se manifiesten. Siempre las actitudes malas del corazón, que se manifiestan en las acciones. Siempre. Por ejemplo, ustedes están acá queriendo aprender más de la palabra, siendo obedientes, etcétera, ¿verdad? O sea, son actitudes que salen del buen corazón que el Señor nos da. Y después dice: y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Ahí está. Primero él, ¿qué hace? Si dijere en su corazón. A ahí está, nace en su corazón la mala actitud del siervo malo e infiel, y termina en las, ¿qué? En las acciones, en las malas obras, comenzar a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Los borrachos son la gente mala del mundo, ¿verdad? Fíjense acá, golpear en la palabra clave, golpear. En la Reina Valera 1909 dice que es, ahí dice la palabra herir. Herir, del griego tupto. Tiene un significado de daño o lesionar físicamente, pero también de herir sentimientos, ofender con mi actitud o mis palabras, lastimar físicamente o mentalmente. Entonces, siempre algo que comience en mi corazón, si dijere en mi corazón, termina en el actuar, en el andar, en mis acciones. Comenzar a golpear a sus consiervos, a herir, a ofender. Y esto es maldad, mis hermanos. Cuando uno hiere, ofende, es maldad, que es no hacer la voluntad de Dios. Dios nos llamó a la paz, a la edificación mutua, a tratar de ayudar al prójimo. No nos llamó a ofender, a calumniar, a herir, a golpear al prójimo. O sea, esto es maldad del siervo malo. Sigue en sus propios caminos de campeón, en su propia carne. Y este siervo malo se basa ¿en qué? En ser infiel. El siervo malo, infiel, lo pondré con los infieles, dice la palabra. ¿Quiénes son los infieles? Los incrédulos, los que no creen. En la palabra griega dice apistos. Apistos. A es negación, ¿verdad? Pistos es creer, ¿verdad? O fe, creyente. Es el hombre pagano, el hombre incrédulo, el que no cree. Eso es el siervo malo e infiel. Fíjense, la palabra pistos significa digno de confianza. ¿Cuántos queremos ser aquí dignos de confianza? ¿Verdad que todos? Dignos de confianza. Para estar en un ministerio tenemos que ser dignos de confianza. Para servir al Señor tenemos que ser dignos de confianza, pistos. Y para eso debemos de mantenernos fieles a lo aprendido en la palabra de Dios, porque sólo así podremos hacer la voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Mis hermanos, concluimos. El siervo malo e infiel se basa en esos tres puntos que vimos al principio. Y es importante, mis hermanos, saber que las cosas de la carne no llevan a las cosas espirituales de Dios. Jamás. No, alguna vez sí, de repente ahí estamos en la carne y ahí está. No, hay gente que está en la carne y vienen a las iglesias. Yo siempre digo, a nadie podemos dejar que no vengan a las iglesias, porque acá van a escuchar la verdad de Dios, acá van a alabar a Dios, acá van a leer la Biblia. Y si su corazón se humilla, ¿qué pasa? Pues Dios empieza a obrar en su corazón, a transformar esa vida. Pero si él permanece, porque es una decisión propia, ¿verdad?, de mi corazón. Si yo permanece, si yo dijere en mi corazón, así yo quiero ser. Ah, qué bonitas palabras, pero a mí aquí, de aquí no me sacan. A ver qué puedo sacar bueno de estas filosofías, de esta iglesia. Ay, saco lo bueno, tomo lo bueno, desecho lo malo y me voy a otra iglesia. Y acá, no, aquí puedo sacar esto bueno, ¿no? Esto lo desecho. Esas personas que andan en la carne jamás van a pasar de esos tres puntos, mis hermanos. que Dios cumpla mis deseos, que Dios se acople a mis pensamientos, que Él se alinee a lo que yo quiero y a lo que yo razono de esta vida. Y tres, que Él me saque lo mejor de mí. Y si en esta vida me va mal, es por la culpa de Él. ¿No era que era todopoderoso? ¿Cómo no sacó? Él me creó. ¿Cómo no me sacó el campeón que me hay en mí? Entonces, esa gente así vive, tristemente. Y su lugar, mis hermanos, como leímos al principio y con esto cierro, dice así: vendrá el Señor de aquel siervo. ¿Qué siervo? El que dijo en su corazón y empezó a hacer malas cosas, a golpear a sus consiervos, a ofender. Bueno, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, a la hora que no sabe. Y aquí no solo se refiere a la venida del Señor que tanto anhelamos, ¿verdad? Tanto anhelamos. Ayer estaba hablando con un hermano, le ha ido muy bien en los negocios. Le ha ido, la verdad, hace unos aditivos para los carros, me sorprendió. Yo lo probé en mi carro y sí ayuda bastante. Pero ayer estaba hablando con él y él, fíjense, yo pensé que estaba un poco metido en nomás, así como que se estaba desviándose por lo de la carne, pero al final terminé diciendo: no, mi hermano, pues si siempre todo esto es pasajero, ya son los últimos tiempos, el Señor pronto viene, me dice. No sabe qué alegría me dio cuando me dijo eso, ¿verdad? Yo que gloria a Dios, amén y amén, ¿no? El Señor viene y viene pronto y estamos en los últimos tiempos, eso es verdad. Pero también aquí se refiere en el versículo 50 a que yo ahora puedo salir y morir. Nadie tiene el mañana, ni siquiera la noche asegurada, mis hermanos. Va a venir el Señor, vamos a estar cara a cara con el Señor. Y este siervo malo e infiel lo castigará duramente, dice la palabra, y pondrá su parte, ¿con quiénes? Los hipócritas. Y en Mateo 23, el capítulo anterior, estuvo hablando de unos hipócritas, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Los fariseos y escribas. Y les dijo de todo, ¿verdad? Con ellos. No, pero yo estuve sirviendo. Yo nunca faltaba a la iglesia. Yo tenía dos ministerios. Y va a terminar con los hipócritas. Entonces uno póngase a pensar de estos versículos. Y uno dice: híjole, qué tremendo, ¿no? Lo que dice el Señor aquí. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Yo no quiero estar en ese grupo numeroso, ¿verdad? Yo sé que usted y yo no estamos en ese grupo, pero debemos de permanecer fieles, creyendo en lo que el Señor nos dice. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú eres fiel. En ti creímos, Señor. Y por eso podemos decir que nuestra fidelidad, Señor, en ti, mi Dios, permanece, porque tú permaneces fiel. Señor, nada bueno hay en mí dentro de nosotros, nada. Pero tú, Padre, sacas lo mejor de ti para dar a unos hijos que no lo merecemos. Señor, una vez más nos humillamos ante ti, Padre. Y te pedimos desde lo más profundo de nuestros corazones, en el corazón individual de cada hermano y hermana que aquí se encuentra, Padre, que queremos servirte, Padre. Queremos ser buenos mayordomos en nuestras casas, en nuestros trabajos, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en la congregación, Padre. En donde sea que tú nos pongas, mi Dios, ahí queremos ser buenos y fieles mayordomos, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos cuando la carne nos quiera vencer y el mal que mora en nosotros nos quiera engañar. Padre, ayúdanos a permanecer en la recta derecha de tu doctrina, Padre, y no en la doctrina de hombres. En el nombre de Jesús te agradecemos por tu gracia y sabiduría en nuestras vidas. Amén. Amén. Dios les bendiga.